el más completo informativo. Contactos en toda la región y en Casa de Gobierno. Información confiable, precisa y al instante. Estamos en el lugar de los hechos. Estamos donde tenemos que estar. En AM 1160 comienza Panorama Regional de Noticias. Antes de salir de tu casa, escucha los datos del tiempo. Y si te quedas, también por AM 1160, los datos del tiempo. Panorama. En Olavarría la temperatura 12 grados 7, 59 es el porcentaje de la humedad. La Perida se realizó una conferencia de prensa en la Escuela Agrotécnica presentando el nuevo micro de transporte a sus alumnos. El informe de Miguel Ángel Lacal, FM Libertad. Desde General La Madrid para Radio Coronel Olavarría, en este martes 31 de mayo de este año 2011, una jornada con temperatura agradable durante la tarde entre 10 y... Se realizó ayer una conferencia de prensa en dependencias de la Escuela Agropecuaria. Participaron docentes, integrantes de la Asociación Cooperadora, como Rosana Jensón, el contador Fernando Vecini y Marcos Larsen. Los motivos principales de esta conferencia fue presentar el nuevo micro que se ha adquirido para el traslado de alumnos. Recordamos que tiene 13 de la escuela, por eso se dificultaba, y además el micro existente tiene ya 10 años de existencia. También se anunció que mañana a la hora 20 se va a realizar una asamblea anual y que se ha logrado la compra de herramientas para la chacra con relación a las netbooks que recibieron los alumnos de estudios superiores. Se anuncia que hay que esperar en el futuro para recibir las mismas, no lo recibieron en forma tan rápida como otro tipo de escuela, como el Colegio Nacional de nuestro medio. También se anunció de importantes gestiones de la Asociación Cooperadora que preside el doctor José María Álvarez Castillo, en donde consiguió del Ministerio de Agricultura y también del gobernador Scioli un importante subsidio de pesos 191.000, y con ellos se va a confeccionar o construir en nuestra ciudad un servicio meteorológico. Bueno, en lo personal, algo que realmente es muy importante, y ante mi consulta expresaron que no solo va a ser este servicio meteorológico para uso del establecimiento educacional, sino que también para la comunidad toda la Pridense. Bahía Blanca, Día Mundial del Medio Ambiente, recolección de residuos peligrosos domiciliarios. En el marco de los festejos por el Día Mundial del Medio Ambiente, el sábado 4 de junio se va a realizar la 10ª campaña de recolección de residuos peligrosos domiciliarios. Además, se va a llevar a cabo la campaña de recolección, recuperación y reacondicionamiento de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. La actividad se va a desarrollar en el playón de la Universidad Nacional del Sur, de 10 a 15 horas, y es organizada por la Municipalidad de Bahía Blanca, la empresa IPESA y la Universidad Nacional del Sur. Desde la Secretaría de Gestión Ambiental se indicó que participarán de la recolección personas del Departamento de Saneamiento Ambiental, del IPESA y pasantes del Instituto Juan 23. En AM 1160 sabemos lo que pasa en la región. Contactos regionales. Espacio Publicitario. Municipalidad de Azul, una ciudad para visitar, invertir y vivir. Del 22 de mayo al 26 de junio llega la obra de uno de los artistas más reconocidos. Llega Dalí a Olavarría. Entrada general 10 pesos, estudiantes y jubilados 5 pesos. Miércoles, entrada libre. Conoce todo sobre Dalí en Olavarría ingresando a olavarría.gov.ar. Invita Gobierno Municipal. Gestión José Echeverri. Fin de espacio publicitario. 25 de mayo avanzan con el cambio de losas en acceso a 25. El recambio de losas, iniciado por las empresas Contrumex, y Malcabra, Sociedad Anónima, en el acceso Moisés Levenson, dentro del proyecto sur de la Ruta 40, en su primer tramo, prevé pavimentar la ciudad de 25 de mayo hasta el paraje Martín Berrondo, ya que se está ejecutando en la rotonda de La Cruz. Desde fines de la semana pasada, las obras se están realizando con celeridad en el punto más cercano a la planta urbana. General La Madrid, 18º cumpleaños del taller protegido Luz de Mi Esperanza. El intendente municipal Juan Carlos Pellita invita a la comunidad a participar de los festejos del 18º aniversario del taller protegido Luz de Mi Esperanza. Esto va a ser el día 1 de junio a las 10 en la sede del taller, cito en calle Alberdi 653. Se contará con la presencia de la subsecretaria de Articulación, Políticas de Integración, la licenciada Lucía Mafrán, quien ha confirmado su asistencia especialmente para este evento, para el que están previstas distintas actividades. Más de General La Madrid. El Jardín 901 Gabriela Mistral está cumpliendo 59 años de vida. El informe de Oscar Miguel Villani, FM Estilo. Desde General La Madrid para Radio Coronel Olavarría, en este martes 31 de mayo de este año 2011, una jornada con temperatura agradable durante la tarde, entre 16 y 18 grados la máxima. A las 6 de la mañana fue la mínima de 5 grados. Y la información, vamos a hablar un poco de la historia de instituciones de nuestro distrito de General La Madrid. Hoy está cumpliendo 59 años de vida educativa el Jardín de Infante 901 Gabriela Mistral. Fue creado un 31 de mayo del año 1952 por iniciativa en aquel momento del senador provincial oriundo de General La Madrid, o que estuvo aquí en General La Madrid, el señor Joaquín Rey, el cual funcionaba aquí en nuestra ciudad en la esquina de calle Lavalle y San Martín. Se decidió el nombre en homenaje a la poetisa chilena que fue premio Nobel de literatura, con el nombre de Gabriela Mistral. En el año 1972, este jardín adquirió ya el lugar tradicional que tiene hasta estos momentos, que es un lugar propio. El anterior era alquilado en San Martín y Lavalle. Ahora está en Avenida Uriburu, entre López Osornio y calle Mora. Allí funciona este jardín de infantes del año 72. Tiene en la actualidad una matrícula de 259 niños en 12 secciones, de las cuales 5 funcionan por la mañana y 7 en el turno tarde. A partir del año 2008, nos comentaba hoy su directora, la señora María Isabel Vivas, que ha incluido la sala de 2 años y ha ido avanzando en lo que tiene que ver con distintas construcciones que se han ido anexando al edificio actual. Por lo tanto, le han dado una comodidad importante a este lugar de educación de los primeros años en la educación de los niños. Es así que hoy, tanto en el turno mañana como en este turno de la tarde, se estuvieron realizando, como dijo la directora, una fiesta trabajando en el lugar junto a la importante cantidad de docentes, profesores y también personal auxiliar. Desde nuestro lugar, el cumpleaños, por supuesto, para el Jardín de Infantes 901 Gabriela Mistral de General La Madrid, que forma parte de una de las instituciones educativas de importancia en nuestra ciudad. En otro orden de cosas, hoy se va a llevar a cabo la asamblea anual de la Escuela Especial 501 San Francisco de Asís, que está anunciada para las 18:30 allí en el edificio en calle Rodríguez Peña y López Osornio de la ciudad de General La Madrid. Desde nuestra ciudad, Oscar Miguel Villani, Red Regional de Medios. Saladillo Gorosito visitó el emprendimiento local de Juan Zenobi. El intendente visitó la empresa propiedad de Juan Humberto Zenobi, quien se dedica a la fabricación de sistemas de elevación para talleres mecánicos. Además, está aprobado, patentado y en la etapa de homologación un proyecto para fabricar un ascensor para personas auxillos, sin sala de máquinas. La idea es conformar una línea de montaje para la producción en serie de estos elementos. Gorosito se interiorizó sobre el funcionamiento de la empresa. Entiendo que dicha empresa tiene un potencial enorme, dado que puede abastecer en todo el país, y preocuparemos que acompañarlo desde el municipio local, tratando de encontrar un espacio físico para que se pueda montar una planta industrial, expresó el mandatario comunal. Coronel Suárez, Wanguelén se moviliza por su autonomía. Los colegas de LU36 en la voz de Sebastián Treno. Wanguelén se moviliza por la autonomía. La Comisión Pro Autonomía de Wanguelén está invitando a todos los wanguelenenses que vivan en la ciudad de La Plata a movilizarse hoy, martes 31 de mayo, frente a la Cámara de Diputados de la provincia de La Plata, con carteles que mencionen a Wanguelén para reclamar rápido el tratamiento de la ley Marco, ya que luego de su aprobación quedará en manos del gobernador Daniel Scioli su promulgación. En diálogo con este medio, uno de los integrantes de la Comisión Pro Autonomía, Alfredo Sánchez, expresó que la ley Marco servirá para que todas las comunidades que pretenden ser autónomas y se ajusten a los requisitos que deban cumplirse, puedan llegar a lograr a cumplir su sueño, al tiempo que desestimó los dichos periodísticos que estipulaban un tope de 10.000 habitantes dentro de la provincia de Buenos Aires y 50.000 para las localidades del conurbano y el Gran La Plata, para aquellas localidades que aspiran a conseguir la autonomía. Wanguelén históricamente es una de las localidades que más tiempo hace a nivel nacional, te diría. ¿Eh? 50 años, Vicky, aproximadamente. 50 años aproximadamente hace que está reclamando su autonomía. Wanguelén también tiene una cuestión muy particular. Está dividida y tiene distintas partes de su localidad. Está dividido en cuatro distintos partidos, uh-huh, para llamarlo de alguna manera. La parte más importante está en Coronel Suárez, pero después está con otros cuatro partidos, cosa que no es beneficioso para ellos a la hora de distintas actividades, sobre todo actividades públicas, o actividades, me refiero a trabajo de obras públicas y demás, porque llega un momento donde se corta y hay parte de la localidad que queda sin cumplimentar esas obras, así que la verdad que la situación de Wanguelén está complicada. Y también está complicado el pedido de autonomía porque se está diciendo que el tope que se pide es un mínimo de 10.000 habitantes. Wanguelén no llega a 10.000 habitantes, se estaría complicando el pedido de autonomía, pero bueno, están pidiendo de todas maneras la posibilidad de tener la autonomía. Igualmente ayer, tomando contacto con Alfredo Sánchez, que es miembro de la Comisión Pro Autonomía, comentaba que habían tenido acceso a la letra de la ley, en donde, bueno, si bien no hablaba a las claras de este tope de 10.000 habitantes, hablaba de la creación de una comisión bicameral que va a estudiar el proyecto y si la localidad amerita para su autonomía, se va a llevar adelante este proyecto, que se va a dar traslado también a los consejos deliberantes de cada distrito que compone, o sea, que estarían dispuestos a dar la autonomía a esta localidad. Y a su vez también habla de la posibilidad de un plebiscito, que si bien no sería vinculante, un plebiscito a la comunidad total del distrito para que opine si están de acuerdo o no con darle la autonomía a esa localidad. Roque Pérez, en la mañana de este martes se lanzó el programa Semilleros Deportivos VA. El informe de José Luis Laredo, FM Roque Pérez. Desde Roque Pérez, FM 91.9, informa para Red de Medios José Luis Laredo. En el día de hoy por la mañana se contó con la presencia de funcionarios provinciales y municipales porque se llevó a cabo en el Club Atlético el lanzamiento del programa Semilleros Deportivos VA de Vóley de la Secretaría de Deportes de la Provincia de Buenos Aires. El programa, que forma parte del Plan Provincial de Desarrollo Deportivo, intenta darle la posibilidad a todos los chicos con proyección deportiva en condiciones para practicar un deporte, en este caso, vóley, de hacerlo de forma sistematizada, apoyando esta etapa de formación y proyectando sus condiciones. También se brindó, luego de este acto de lanzamiento, una clínica de psicología del deporte dictada por el licenciado Esteban Colombo. Se encontró con la presencia de muchos chicos interesados en practicar este deporte, chicos allegados al club y otros a la Dirección de Deportes de la Municipalidad de Roque Pérez. Desde aquí informó para Red de Medios José Luis Laredo. AM 1160. Espacio Publicitario. Del 22 de mayo al 26 de junio llega la obra de uno de los artistas más reconocidos. Llega Dalí a Olavarría, en el Centro Cultural Municipal San José. Exposición de grabados, litografías y objetos de Salvador Dalí. Entrada general 10 pesos, estudiantes y jubilados 5 pesos. Miércoles, entrada libre. Invita Gobierno Municipal. Gestión José Echeverri. Municipalidad de Azul, una ciudad para visitar, invertir y vivir. Fin de espacio publicitario. Olavarría, no hubo clases en la escuela normal por problemas eléctricos, según se informó desde las dependencias que funcionan en el edificio de calle San Martín. El turno tarde no recibió clases. Desde la secundaria y la EPB 81 indicaron a la LU32 que fue por problemas eléctricos y a su vez afectan el suministro de agua. Respecto al Instituto de Formación Técnica 130, cuyas clases comienzan 18:30, su director Sergio Mitre informó que no se dictarán clases este lunes. Repetimos, el Instituto de Formación 130, Técnica 130, que funciona en la escuela normal, no dictará clases este lunes. Estaremos ampliando en otros espacios para ver si se soluciona el inconveniente y mañana las clases se dictan de manera normal en todo el establecimiento. El tiempo. 12 grados 3 la temperatura en Olavarría, 60 el porcentaje de la humedad. Hasta aquí el panorama regional de noticias por LU32. Para una región bien informada.